El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se la esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando la Santa Misa en este centenario de la Virgen de Fátima, en el marco de los 100 años, donde hay gracias especiales y donde creemos firmemente que van a haber muchas gracias de conversión, y también que el corazón inmaculado comienza, está triunfando ya en el corazón de muchas personas. Y en este domingo estamos celebrando la misa donde aparece este pasaje del Evangelio puesto por la Iglesia, donde el Señor habla y nos dice que Él quiere que seamos sal y luz del mundo, sal para el mundo y luz para el mundo. Respecto, ayer hemos hablado un poquito del significado de la sal en la homilía, el tema de la luz. Vamos a profundizar un poquito más el tema de la luz. Vamos a dejar la sal por ahora, que no le hace tanto bien al mexicano, y vamos a usar el tema de la luz un poquito más. Ustedes son la luz del mundo. El tema de la luz es maravilloso. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Pero Dios es luz. En Él no hay tiniebla. Es todo luz, toda belleza, todo resplandor. En Él no hay oscuridad alguna, es la claridad total, es la transparencia suma. Tan importante es la luz que dice la Escritura que el caos, para salir del caos de la creación, todo era un caos, dice el libro de Génesis, y para que se salga del caos aparece la luz. Y la luz brilla en las tinieblas, lucha, extingue las tinieblas. Y además, esa luz es la luz del que nos habla Isaías en la primera lectura. Si prestaron atención, dice en la primera lectura: esto dice el Señor, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. ¿Qué significa que seamos luz? Que tengamos buenas obras, que nuestras obras testifiquen a Cristo. que nuestras obras hablen de nosotros, es decir, en última instancia, del amor de Dios. Que una persona vea que tú haces algo y se enamore de Dios, que vea que eres recto, que eres justo, que busca la gloria de Dios, que eres pobre de espíritu, que busca la justicia, que lloras tus pecados, que amas a Dios por sobre todas las cosas, que te interesan los demás, que te privas de tus propios gustos, si vives las bienaventuranzas, si estás dispuesto a padecer por Jesús. En la Argentina se estaba prendiendo fuego hace poco una iglesia, justamente estábamos hablando, me quedé pensando, se prendió fuego, prendieron fuego un altar para quemarlo todo, ¿verdad? Son atentados, profanaciones, o sea, hay ataques contra la luz, las tinieblas se levantan, quieren oscurecerlo todo. Las tinieblas es el demonio y sus malas obras. Los hombres malos y sus malas obras son tiniebla, como luz es Cristo, y los cristianos que obran cosas buenas, esos son de la luz. Y se estaba prendiendo fuego, lo prendieron, y entró una señora ahí rápido, lo primero que hizo es sacar el Santísimo Sacramento, rapidito, ya, se quemó todo, pero alcanzó a sacar el Santísimo. ¿Cómo se juega la vida a alguien? Por Cristo, ¿verdad? Pero también Cristo está en tu hermano, no solamente en el sagrario, también está en tu hermano, que hay que mirarlo y ser capaz de ayudarle y dar la vida por él. Entonces, las buenas obras, eso es la luz para el cristiano, sus buenas obras, porque las buenas obras hacen ver, hacen que tú veas. ¿A quién? Al que es la luz por esencia, a Dios, a Cristo. Y sigue el texto, cicatrizarán deprisa tus heridas, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. ¿Cómo puedes cicatrizar tu herida? Con las buenas obras. Si tú eres luz para el mundo, cicatrizas todos los problemas que tienes en tu vida, todos los trastornos, los problemas de pequeño, lo supera el amor, pero el amor verdadero, el que se olvida de sí mismo, porque hay un problema, si tú sufres heridas de pequeño, es porque te miras mucho, te observas demasiado, estás todo el tiempo contemplando, y eso hace que tu inconsciente de alguna manera te invada. Porque tú quedas abierto a la inconsciencia, porque estás tan acostumbrado a replegarte sobre ti mismo que aparecen tus heridas y te ahogan. Entonces, un modo de cicatrizar las heridas es olvidarse total y absolutamente de uno mismo. Y eso es el amor que se requiere para la perseverancia matrimonial, el amor que se requiere para alcanzar la vida eterna. Gracias a vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá, porque eres luz y tienes buenas obras. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Adiós oscuridad de la conciencia, adiós vida oscura en mi pasado. Todo se hace luz porque las buenas obras iluminan. No vas a tener tiempo de mirarte si te dedicas a hacer el bien a los demás. De verdad, no tienes tiempo, no te da el tiempo. Bendito sea Dios que tiene el amor, eso, que al morir a ti mismo no te contemplas. Al no contemplarte, no ves tus tinieblas, solo ves la luz de Cristo en ti y te da alegría y paz. Entonces es un modo vivendi, un modo de vida que el Señor te propone, ser luz para los demás. Eres luz si estás en gracia de Dios, si no, no puedes ser luz, porque si no vives en gracia, tus obras no van a ser buenas, vas a caer. Tienes que vivir en gracia de Dios. Y entonces hay otro misterio. Cuando la Virgen se aparece en Fátima, hay una cosa muy linda, porque los pastorcitos se veían envueltos en una luz misteriosa. Y ellos decían, era la luz que despedía a la Santísima Virgen. era la luz de Dios, la luz divina que procedía de ella, una luz que nos envolvía y nos hacía ver en Dios. Nos hacía ver en Dios un misterio. Yo me veo en Él, en Dios metido. Esa luz que los envolvía los hacía felices, no querían que se extinguiera. Esa es la luz de Cristo. Y en el cielo nosotros vamos a contemplar la luz. Dice San Juan, en tu luz veremos la luz. La luz, Dios es luz, pero es una luz que tiene sustancia propia. Es una luz que se identifica perfectamente con el amor. La luz y el amor. Él es amor, Él es luz, Él es santidad, acto puro, perfección pura. Nosotros estamos llamados a meternos en esa luz. La luz para nosotros en este mundo es lo más espiritual que tenemos, porque podemos meter el dedo, hasta a veces si uno prende una linterna en el dedo, prueben alguna vez, en la uña, parece que la uña se prende fuego, ¿verdad? Se ve todo, hasta casi el hueso se ve. Digamos, es como que penetra la luz. Y si ponen un vidrio, la luz lo pasa y no rompe el vidrio. Es lo más espiritual que podemos experimentar siendo material, porque la luz no es espiritual. Los fotones son las partículas de la luz, entonces eso es material. Pero es lo más espiritualizado, y por eso es la imagen que usa el Señor, una imagen real, que no es inventada, porque sí, es luz. Cuando Dios dice yo soy luz, es luz. Es una luz especial no conocida en este mundo. Una luz que no daña, una luz que llena de gozo al alma. Es una luz especial. Y entonces los pastorcitos vivían de esa luz, se llenaron de esa luz y se llenaron de buenas obras y se hicieron luz también. Dejaron que esa luz los penetre y los transforme en luz. Y siendo luz, realizaban buenas obras. Y viendo las buenas obras, veían a Dios que es luz. Todo se hace uno. La obra, la luz de Dios, la luz de los hombres y las obras. Se hacen una sola cosa. Y eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que ser luz del mundo. Para el mundo, pero del mundo también. Y la luz no se prende para esconderla. Por tanto, tus obras no son para que tú la hagas solamente bien escondidito. Tú obras el bien en donde seas. Si estás en la política, claro, tu luz no la puedes encender en la sacristía y después te vas a trabajar en la política y robas, estafas, mientes, lo que sea. Y después vienes el domingo y prendes una vela, tu luz la prendes en la sacristía o ahí escondidita para que nadie la vea, porque quiero calmar mi conciencia delante de... No sirve eso. No, eso no es luz. La luz brilla en las tinieblas, justamente en las tinieblas brilla la luz. Entonces, donde estás, ahí haces el bien de la mejor manera. Donde seas que estés, obras el bien. Y también, respecto de la luz, otra imagen hermosa, la Virgen en Fátima pone como prueba de que sus apariciones son verdaderas con el tema de la luz, porque la luz fundamental para el hombre, ¿cuál es? No es el fósforo, no es una vela. La luz fundamental para nosotros es el sol. El sol es la luz. Si no estuviera el sol, las estrellas no son suficientes. Estaríamos en oscuridad. Tampoco estaría la luna brillando, porque si no está el sol, la luna no brilla. Entonces, tampoco brillaría, apenas se verían estrellitas ahí que no alcanza para nada. Entonces, nuestra luz fundamental, que nos da vida y que nos calienta el planeta, es el sol. Y el sol es Cristo, lo dice la Sagrada Escritura. Cristo es el sol que nace de lo alto. Y Simeón le dijo a la Santísima Virgen que él sería la luz que ilumina a todos los hombres, ¿verdad? En este mundo. Por eso Nuestra Señora de la Candelaria, que celebramos el jueves pasado, nos hace alusión a la luz. Ella es la que lleva la luz, la transporta la luz. Por eso la Virgen de la Candelaria, en el misterio de la presentación, ella transporta la luz. Y entonces en Fátima, la Virgen utilizó el sol como ejemplo de milagro, pero no lo eligió al azar. Eso está pensado, eso está... pensado por una sabiduría infinita y eterna, Es decir, está todo perfectamente calculado. Tenía que ser el sol. Y el sol se empezó a mover y a girar sobre sí mismo, cambiar de colores, empezó a danzar y se venía encima de todas las personas mostrando que Cristo vendrá. El sol es Cristo que vendrá. Y entonces muestra, y ese fue el milagro, Cristo que viene. Y la gente lo vio y pidió perdón. Y estaba todo oscuro porque hacía 3 días que llovía y estaba todo completo de nubes. 70.000 personas en ese lugar, en Covadeiría, Fátima. Y se abren las nubes y aparece el sol y disipa las tinieblas. Y se les viene encima. No lo quería, Dios no quería asustar a los hombres. Les está mostrando una realidad. Esa luz vendrá. Y quiere que seamos luz, que brillemos y demos testimonio. Ese sol dio testimonio. ¿De qué? De que María se aparecía de verdad y que el mensaje era real. La luz, el sol, dio el testimonio. Y ese sol es el mismo que el sol que abraza y envuelve a la Virgen de Guadalupe cuando la Virgen realiza un milagro en México. Una de las misiones más grandes y una de las conversiones masivas más grandes de la historia ha sido esta aquí en México, ¿verdad? Que todavía sigue produciendo sus frutos. ¿Y qué es eso? Es María envuelta en el sol, la Santísima Virgen envuelta en el sol. Trae al sol en su seno, pero también trae al sol que la envuelve, porque el sol es más grande que ella. Si ella es la luna, recibe la luz del sol y el sol la envuelve. Y también ese sol aparece en el Apocalipsis, en capítulo 12, que dice San Juan: vi una mujer vestida de sol con la luz, la luna debajo de sus pies, pero estaba vestida, revestida del sol, que es Cristo, la luz. Por eso que yo creo que en este año, fundamentalmente año del centenario de Fátima, más que nunca es el año para nosotros también de la luz. De hecho, había una película que se llamaba Luz Divina, antigua, que fue la que yo vi, me acerqué más al misterio de Fátima. Vi esa película, se llamaba Luz Divina, muy linda, muy antigua, muy elemental también, pero muy hermosa, Luz Divina, porque el misterio de Fátima se centra en la luz, no solamente en la luz que resplandecía y envolvía a los niños, sino la luz del sol que envolvió a la humanidad entera y que envuelve a la humanidad entera y que vendrá. Es el sol que vendrá, es el sol relacionado con la mujer. Es el sol de la Virgen de Guadalupe, es el sol del Apocalipsis, es el sol de Fátima, el sol único que es Cristo. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que en este año, principalmente, ella nos enseñe a ser luz para el mundo, que nos dejemos revestir por Cristo, que nosotros resplandezcamos con las buenas obras, que seamos luz por las buenas obras, que nuestra luz brille en las tinieblas de este mundo, para que la gente que nos vea y vea las obras crea en Cristo y se convierta. Pidamos esa gracia a la Virgen, que así sea.